crecido entre rejas con miedo de ser liberado por haberme alejado. Mi cuerpo ya está cansado de dormir al extremo, un espacio lleno de recuerdos pasados. Pronuncio su nombre todas las noches y ya es imposible dormir. Pensar que no existen motivos que me hagan vivir por haberme alejado. Soy como un loco asustado, soy gorrión que ha crecido entre rejas con miedo de ser liberado.